paso. Mírate. Sábado 12 a partir de las 22 horas. Bandas, muestras de talleres, comida. En el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. La plata que juntemos va para el campamento de jóvenes del Frente Popular Darío Santillán. Organiza Espacio de Jóvenes Frente Popular Darío Santillán.